rapidito paso a la cantina para olvidar que un día te conocí. La noche vendrá, todo terminará. Si no puedo bebiendo olvidarte, me cortaré las venas hasta morir. Y muriendo en mi último suspiro, mi corazón recién te olvidará. Hoy quiero ahogar mis penas en este vaso de licor para olvidar que un día te quise. Pasito a paso a la